Estereovoces MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete, Marilú Equigua y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores, comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Entre Colores. Yo soy Betty Sam. Como ustedes saben, estamos aquí transmitiendo desde el puerto de Veracruz y traemos hoy, híjole, caluroso, como les digo todos los días, caluroso, infernal, desastrosamente caliente y demás, puerto de Veracruz, pero hermoso, carnavalesco, estamos en carnaval, bueno, acabamos de pasar el carnaval. Y la verdad es que me da muchísimo gusto estar este día aquí. Traemos un programa muy especial que a mí me da muchísimo gusto. Y bueno, están como siempre, como cada jueves, con nosotros nuestras queridísimas amiguísimas Tess. Buenos días. Hola, buenos días, Betty. Buenos días, compañerísimas. Besitos. Marilú, buenos días. Hola, buenos días. Pues aquí también gozando y sufriendo un poco el calor, bueno, ya menos que las semanas pasadas, que de verdad yo creo que era una tostada humana, pero ya con el calor normativo de Cuernavaca, Morelos. Un abrazote a todos. No, acá no nos dan tregua. Mara, buenos días. Hola, hola, chicas, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues hoy traemos un tema, digo, ya pasó, ya estamos en julio, ya pasó el mes del orgullo. ¿Está bien dicho mes del orgullo gay o es el mes del Pride? Es en inglés, pero bueno, es que hablamos mucho de gay y hablamos de, se refieren generalmente a los hombres, pero pues estamos hablando de gays, lesbianas, transexuales. ¿Qué más, chicas? Soy malísima. Transgénero, transvestis, para aprenderme las siglas. Y la diversidad sexual que pueda haber. Exacto. Digamos que hablamos de la diversidad sexual. Entonces, bueno, ya se acabó el mes, pero no importa. Nosotros seguimos con el tema, porque además es para mí, como siempre lo digo, en todo lo que corresponde, cuando dicen que el mes de la mujer, que el día de las madres, que el día del padre, nosotros debemos de respetar, admirar y festejar a todas las personas, todos los seres humanos, todos los seres vivos, todos los días del año, no nada más un día o un mes, ¿no? Entonces, bueno, hoy traemos un caso bastante interesante y, bueno, Tess es la encargada de presentarlo el día de hoy. Tess, los micrófonos son tuyos. Gracias, Betty. Bueno, Radio Escuchas, tenemos acá de invitadas a dos grandes amigas que aceptaron la invitación, que es Jackie y Paloma. Bienvenidas, chicas. Hola, buenos días. Aquí la situación, Radio Escuchas, bueno, pues las invitamos porque justo como dice Betty, pues a veces hablamos nada más mucho del reto de la diversidad sexual, pero en hombres, ¿no? Y que cómo lo vivieron, y que esto y que el otro. También que se habla mucho de esos mitos, ¿no? De que son parejas que es difícil que se estabilicen o que tengan un proyecto de vida. Como que hay demasiados mitos. Y bueno, pues decidimos invitar acá a Paloma y a Jackie, que aceptaron la invitación, pues porque ellas nos van a platicar. Ellas son pareja. Son una pareja que en lo personal yo quiero mucho, admiro mucho, porque son una pareja de verdad súper codo a codo y son de verdad grandes, grandes seres humanos. Y pues bueno, los micrófonos son de ustedes, muchachas, bienvenidas. Hola, gracias, buenos días, Tess. Muchas gracias, Tess. Gracias por la invitación en su programa. No, gracias a ustedes por haber aceptado, muchachas. Y cuéntenos, ¿cuánto tiempo tienen de pareja? 8 años. O sea, no duran, ¿no? Casi nada. Yo conozco parejas heterosexuales que duran 15 minutos. Empezando ¿no? por nosotras. Empezando por las que estamos aquí. No, Marilu va a empezar. Así es que Marilu, no le echemos la sal, por favor, Marilu. Ya es lo que iba a decir. Gracias. No, Marilu, no. No, va a saturar muchos años, vas a ver. Bueno, yo les quiero preguntar una cosa a las dos. ¿A qué edad ustedes descubrieron que no les gustaban los hombres? Yo, Jacqueline, yo desde que tengo conciencia, así tal cual. O sea, yo desde que tengo conciencia, recuerdo muy bien que primero de primaria me gustaban compañeras del salón. Entonces era para mí muy, muy obvio. Claro. Ahora sí. Te voy a hacer una pregunta. Uh-huh. Hay muchos, pues ya sabes el estereotipo, ¿no? Que dicen, los niños que son gay les gusta jugar con muñecas, a las niñas que son lesbianas les gusta jugar con carritos, lo cual a mí me parece, perdón, y ustedes me dirán, estoy equivocada, la estupidez más grande del mundo, porque, la gran parte de las chicas lesbianas que yo conozco son súper femeninas, o sea, simplemente es una preferencia sexual, ¿no? Claro. El ser lesbiana no significa que te tengas que vestir de hombre, ni que te tengas que comportar como un hombre, porque al final no eres un hombre. Claro. Eres una mujer a la que le gustan las mujeres. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Digo, también hay el caso que son transexuales cuando se identifican como hombre, pero realmente nacieron como mujer. O sea, en mi caso yo sí quería siempre no jugar con cochecitos ni eso, pero no me llamaban tanto la atención las cosas de las niñas. Yo decía, ¿por qué no puede ser parejo? O sea, ¿por qué no puedo jugar con ambas cosas, con un cochecito y arriba la Barbie? ¿No? Entonces para mí era como eso, como de, no, ¿por qué no es normal que, o por qué tanta división entre los niños coches, azul, esto, y las niñas rosa y Barbies, claro, o muñecas, ¿no? Entonces yo no, en mí no entraba como esa parte de ¿por qué no? O sea, yo no lo veía como de, ay, sí, como soy niña, tengo que. Entonces para mí fue como, digo, siempre fue respetado, o sea, el que yo quisiera jugar con lo que yo quisiera jugar, siempre fue respetado tanto por mis amistades y por mi familia, ¿no? Que por ahí tuve un tema en una escuela que creo que nos corrieron por el tema de mi sexualidad, pero ya después quemo la escuela. Sí, no, pero por supuesto, o sea, eso va de cajón. Aquí no perdonamos a nadie. A mí me parece eso interesante porque sí, o sea, lo que pasa es que la sociedad marca cosas que la verdad no debería de marcar. Como que con qué deben de jugar las niñas y con qué deben de jugar los niños. Cada quien debe jugar con lo que se le pegue la gana jugar, punto. Mientras no sea con los sentimientos de otro, ¿no? Bueno, sí, estoy hablando de objetos, ¿no? Sí, no. Los sí, pues te digo, no. Os deberían de prohibir nada más jugar con los sentimientos de otro. Eso sí. Exactamente. ¿No? Pero hay gente que tiene muy marcado, no, yo soy niña, sí, juego con muñecas, pero le hago la vida imposible a la niña de junto, ¿no? Entonces, no. Sí. Sí, también pasa. ¿Decías algo, Paloma? ¿Cómo? Ibas a decir algo, ¿no? Sí, no digo que el tema de si los niños, ya sabes, color azul, o juegan con carritos, todo eso es independiente de la preferencia sexual. O sea, creo que eso también es como un estigma que tenemos de hay cosas que hacen las niñas y hay cosas que hacen los niños, ¿no? Y yo me acuerdo hace años que vi un video de un experimento social donde le decían a las propias mujeres, ponían mujeres adultas y niñas, y le decían a las mujeres adultas como, corre como niña. Y entonces hacían así como todo afeminado, todo sí. Las niñas le decían, corre como niña, y corría así con toda la fuerza del mundo. Entonces decían, nosotros mismos nos vamos encasillando en cosas de qué es ser niño y qué es ser niña, o qué es lo que debería de hacer un niño y una niña. Y eso es independiente de tu preferencia sexual, ¿no? Pero claro, típicamente hablamos de una lesbiana, es una persona o este estereotipo de una lesbiana que es más masculina en sí, ¿no? Machorra, luego les dicen, ¿no? Pero de manera despectiva. En mi caso, yo no soy lesbiana per se, yo soy bisexual. Entonces, mi proceso fue muy diferente que el de Jacqueline, ¿no? En mi caso, cuando dije, bueno, ¿a qué edad te diste cuenta que bueno, a mí, que, porque digámoslo, para mí siempre como la primera parte de mi vida fue normal, me gustaban los niños, ¿no? Tuve novios y todo y los quería un montón. Y yo creo que fue hasta los 18 años, más como a los 19, que tuve un crush así impresionante con una de mis profesoras de la universidad. Y de ahí, pero sabes, es un proceso distinto, porque yo, por ejemplo, escucho hablar a Jacqueline y dice, no, yo desde chiquita sabía, ¿no? Y dije, ay, qué salud, o sea, qué, no sé, qué seguridad decir, yo sé exactamente lo que me gusta. Pero en mi caso fue como, wow, momento, ¿qué está pasando? Si yo todo el tiempo dije que me gustaban los hombres, y ahora esto que siento por una mujer, ¿qué pasa, no? Y entonces en tu mente se mete el tipo, el, bueno, claro, pero es solo esta persona, ¿no? Es solo esta persona, yo sigo mi vida normal siendo hetero. Y así viví engañada otros 10 años más, hasta por ahí de los 28, porque Jacqueline, de hecho, es la primera mujer con la que yo salí y con la que saldré, al parecer. y bueno, fue ahí hasta los 28 que yo pasé como por ese proceso de decir, sí, claro, me siento atraída por los hombres, pero también por las mujeres. Y fue realmente hasta, digo, me da un poco de no sé, pena a mí misma, digámoslo así, de darme cuenta que fue hasta los 28 años que dije, pues igual hay más posibilidades que simplemente me gustó una profesora, sino que tal vez sí me gustan las mujeres en sí. Y entonces mi proceso fue una lucha un poco más interna, porque ya a los 28 tú tienes como muy bien definida tu personalidad, en teoría. Entonces empezar a aceptarlo, porque yo ya lo sabía, vaya, si a los 18 a mí ya me ha gustado una mujer, a los 28 finalmente dije, bueno, ok, soy bisexual, ¿no? Y ahí fue donde empezó un proceso de decir, bueno, y si siempre he salido con hombres, ¿por qué no salgo con una mujer? Y ahí empezó toda mi vida dentro de esta comunidad LGBT plus. Y realmente te puedo ser honesta. Antes de los 28 años, yo creo que no estaba tan adoctrinada en todo esto, en toda esta, incluso en el lenguaje, ¿no? El qué significa ser pansexual, bisexual, por qué a los gays les dicen a los hombres y no a las mujeres. Bueno, entonces ahí entra el término de lesbiana. Como que todo esto lo empecé a aprender muy tarde en mi vida, hasta los 28, ¿no? Pero entiendes que en mi cabeza hay un rango de los 18 a los 28 que no puedo creer que yo no lo haya aceptado, ¿no? Entonces, creo que eso es parte también de hablar de la diversidad y de la visibilidad de la mujer dentro de esta comunidad. Porque te puedo decir, de nuevo, normalmente si una mujer sale con otra mujer, también se encasilla con, ok, es lesbiana. Y los bisexuales de repente estamos un poquito en la minoría de esta sociedad. Pero es otro tema. Pero ¿sabes qué? Que aún dentro de todo, si tú tienes la seguridad de que eres bisexual, pues la tienes y punto, ¿no? O sea, simplemente, en vez de que nada más me gusta, digo, voy a decir una cosa bastante estúpida, pero bueno, si a mí nada más me gusta el helado de fresa, ¿por qué? No, me gusta el de chocolate y el de vainilla y el de fresa, ¿no? Y entonces, puede ser que nada más te guste el de fresa, y bueno, pues nada más, pero te pueden gustar dos cosas, ¿no? No tiene por qué limitarse, ¿no? Pero lo mejor de todo es que tengas la seguridad de lo que eres, lo que sientes y de lo que te gusta, ¿no? Yo sé que el proceso para descubrir, a lo mejor para ti puede haber sido complicado, por lo mismo que tú dices, bueno, siempre me gustaron los hombres, y ahora qué pasó, ¿no? Pero a lo mejor no había llegado la mujer que abriera esa, ¿cómo le diríamos, Tess? Ese gusto, no sé, o sea, que abriera esa posibilidad, no, que había en tu... Yo creo que más bien no es tanto que llegara la mujer que abriera ese gusto, ¿no? Sino que el gusto estaba, ¿no? El deseo estaba presente, pero quizás no había coincidido con el ser humano que le permitiera realmente ser ella y potencializarse realmente, o sea, bajo su preferencia, ¿no? Infiero que más bien es eso, ¿no? Pues sí, porque igual tú puedes estar segura tal vez de que te gustan los hombres, ¿no? Pero a lo mejor, y voy a poner un caso, por ejemplo, el mío, a mí me gustan los hombres, pero yo no he conocido todavía al hombre que haga quererme casar con él. También es válido, ¿no? Entonces, a lo mejor dice, no, Betty nunca se va a casar, quién sabe, a lo mejor a los 65 lo conozco, ¿no? Sí. y es un hombre que me, que me, que te inspire para, que ¿no? me inspire para compartir la vida con él. Hasta ahorita ninguno me, me han inspirado muchas otras cosas, pero vivir con ellos nunca. Entonces, a veces es una persona la que puede detonar eso y decir, ah, pues sí, realmente sí me gustaba, simplemente no había encontrado a la persona que realmente me inspirara a hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se conocen ustedes? Ya nos conocimos por medio de una aplicación. ¡Órale! Ya modernamente. Es que padre, porque además ahí ya estamos hablando de dos temas. O sea, el tema de la, una, la homosexualidad, dos, la bisexualidad, más bien tres, las, las parejas que se conocen en las aplicaciones, que hay muchos mitos. Es todo un tema, ¿no? Ese es todo un tema, o sea, no, pero no para más capítulos, o sea, porque te puede pasar de todo, puede ser el amor de tu vida o tu peor pesadilla. Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces Se conocen a través de la aplicación. ¿Y cómo se da el proceso? Yo creo que, o sea, al final la aplicación es como un medio, ¿no? Es un medio adicional. Uh-huh. Pero todo el proceso de llegar a conocer a alguien, creo que siempre va a ser a través de ver más allá de una imagen inicial, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, creo que todo empezó porque hablamos. O sea, antes que nada hablamos como por 3 meses antes de conocernos en persona, ¿no? Y durante esos 3 meses, pues, vas buscando cuál es la afinidad con la otra persona, cuáles son sus gustos. Claro. Fuimos identificando, desde mi punto de vista, fue muy fácil platicar, por ejemplo, con Jacqueline, como que coincidimos en, no sé, en géneros musicales que nos gustaban, o había géneros que cada una escuchaba y que al compartirlo como que expandías tu horizonte musical, ¿no? Porque compartíamos música o hablábamos de, por ejemplo, algo muy importante para mí eran los valores familiares, cuál era tu concepto de familia, te gusta o no estar en tu familia, sí o no. Entonces, como al momento de empezar a compartir tus intereses, tus valores, tu formación, cuáles eran como tus objetivos de vida, y ahí empiezas a encontrar similitudes. Y eventualmente pues das el paso para buscar a lo mejor un canal ya más presencial, ¿no? Como algo físico, es como que lo difícil es llegar a confiar en la persona, porque como dices, te puede pasar de todo, desde que es una cuenta completamente ficticia, porque siempre se inventa cosas, o que sube fotos, o que te quiere decir, ah, soy súper millonario, o ya sabes, cosas raras. Entonces como que toma un tiempo conocer a la persona, tener la confianza y luego ya das el paso de, bueno, vamos a conocernos en persona, ¿no? Pero el inicio de la relación creo que independientemente del canal, es así, es buscar en qué somos complementarios o iguales o afines. O sea, pues, a ver, pero voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, me imagino que Jacqueline puso yo busco mujeres, ¿no? ¿Y tú, Paloma, qué buscabas? Hombres y mujeres. Ok. Sí, porque yo dije, bueno, Jacqueline tenía claro que ya quería mujer y chiquito. Bueno, pues a ver qué cae. Claro. Y que llega Jacqueline. Muy bueno, hay un chiste muy bueno de bisexuales. Que es como bisexual yo puedo entrar a un salón y literal puedo salir con cualquiera. ¿No sabes? Es como hay limitación. Pues sí, realmente sí. Realmente sí. Ok, entonces, fíjate que eso está padre, el hecho de platicar un tiempo antes de conocerse en persona, porque luego mucha gente, yo siento que cuando haces eso, como que ya al conocer a la persona físicamente, ya no importa si no está tan guapo, ¿no? O sea, pienso yo. Te jala más el intelecto, la plática. El clic que hayan hecho, la conexión, exacto. Si tú conoces a la persona el otro día de haberlo contactado, lo primero sobre lo que te vas a ir es sobre el físico, porque al final no conoces nada. De lo que buscas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas aplicaciones, una es Tinder, y Tinder creo que está muy orientada a eso, es como si alguien que busca algo físico, pues lo primero que te vas a fijar es en el físico de la foto, ¿no? Sí, claro. Las fotografías son súper diferentes, nosotros nos conocimos en otra aplicación, no en Tinder, pero en algún momento... Pues sí, yo utilicé Tinder y sí, las fotografías son diferentes, los intereses son diferentes, una locura. Yo siempre lo he dicho, que Tinder es un catálogo sexual. Sí. Sí, de hecho. Pues Tinder y Badoo, ¿no? Tinder y Badoo. Tinder y Badoo, y o sea, es como... Hasta el de las parejas de Facebook, o sea, todos. Al final, depende mucho tú lo que busques, depende mucho, porque digo, hay de todo como en botica. Pero también, yo creo que en todo, si te lanzan el anzuelo, si lo agarras, pues ya, la hicieron, ¿no? Si no lo agarras, o sea, el del sexo inmediato, ¿no? Si no lo agarras, pues ya tendrán que trabajarle un poquito más. Y si no quieren trabajarle un poquito más, pues a la media vuelta se van, ¿no? O sea, creo que ahí eso ya depende mucho de cada quien. Pero yo creo que básicamente las aplicaciones tienen esa posibilidad, ¿no? Sexo rápido. Entonces, bueno, se conocen a los... ¿Cuánto tiempo? ¿3 meses de hablar? Sí, aproximadamente 3 meses. Y cuando ya se conocen en persona, supongo yo que se cristalizó todo lo que habían hablado. O sea, de entrada le pusieron cara. ¿Cómo fue su primera cita? ¿Cómo estuvo eso? Sí, cuéntanos. Sí, cuéntanos cómo estuvo la primera cita. Es que aquí nos encanta el chisme, ¿eh? No. O sea, más directo no se puede. Cuéntanos los detalles. Sí. La vida está en los detalles. La mía, mi perspectiva, yo soy muy mala para ligar. Entonces, por medio de cuando escribíamos y nos hablábamos así, para mí era muy fácil, porque ya tener a la persona me pongo muy nerviosa. Soy súper sonsa, es la clásica que te invita a un café y se le cae el café porque está nerviosa. Entonces, así tal cual, o sea, así. Para mí fue muy fácil cuando nos escribíamos y nos hablábamos porque no la tenía de frente. Pero ya cuando la tuve de frente, yo me quedé muda, así tal cual. Muda completamente. Ella fue súper linda y fue muy atenta al empezarme a platicar y a decirme, o sea, fue como muy paciente, la verdad, porque yo soy súper penosa y súper mala ligando. Entonces, ya cuando la conocí así, bueno, cuando nos conocimos en persona, tuvo muchísima paciencia, honestamente, o de plano, sí, desde ahí ya me quería, porque sí, ya había cariñito, porque definitivamente, o sea, yo sí me quedé muda completamente y ya conforme pasó el tiempo, ya yo fui como que agarrando esa confianza ya en persona, pero sí, para mí fue de esa manera, ya sabremos. O sea, para ti sí fue estresante. De sí, de cierta manera sí. Aparte es como es la primera persona bisexual con la que salía, porque ella sí desde el principio me dijo, yo soy bisexual, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí era como un poco, no complicado, pero sí era como de, híjole, o sea, ¿qué tal si no le gusto? ¿Qué tal? Porque usualmente tenemos esa idea de, es que si es bisexual no saben ni lo que quieren, ¿no? Porque ni saben si quieren acá o si quieren acá, entonces... Yo iba con esa incertidumbre, digámoslo así, pero la verdad es que me armé de mucho valor para conocerla y para seguir escribiéndonos, porque creo que existió ese clic, esa conexión en el que dijimos, oye, creo que tenemos muchas cosas en común, creo que podría valer la pena, dale, o sea, uno nunca sabe, y no me cerré yo a esa opción, porque tal vez antes sí no hubiese querido yo salir con una persona bisexual. Podría ser el miedo de que yo siempre he sentido que algo complicado es que, por ejemplo, tu pareja te deje por una persona de su mismo sexo, ¿no? O del otro sexo, no sé. Por ejemplo, una pareja heterosexual, no sé, a ver, tú dime. ¿Es más complicado cuando a una mujer la dejan por otra mujer que cuando la dejan por un hombre? No, siempre es más complicado cuando te dejan por el sexo contrario. Porque ¿cómo compites, no? El tema es que, por ejemplo, si te dejan por otra mujer, bueno, tienes 20,000 argumentos del decir por qué te dejaron, ¿no? Uh-huh. Claro, porque esta es una fácil, porque es no sé qué. Además, ay, pues, claro, ella no tenía hijos, yo deformé el cuerpo por los hijos. Y o sea, tienes 20,000 justificaciones, ¿no? Uh-huh. Digo, salvo lo que ahorita nos comenté Mara, ¿no? Pero, por ejemplo, aparte, si tú quieres luchar como por la pareja, te sientes en igualdad de circunstancias, ¿no? Y entonces a lo mejor cierras el pico y cargas más peso, ¿no? Pues para entrarle con más ganas a la competencia, ¿no? O sea, que vean que acá hay más nalga, que hay más músculo, ¿no? O sea, claro. ¿No? O sea, ¿sabes? Pero cuando es de, o sea, es por un hombre, pues ahí dices, ups, sí, pues ¿cómo? No hay forma. Ajá, o sea, dices, ¿qué hago? Sí. ¿Qué hago? Entonces, no podría ser. Me voy a un curso de mecánica y con eso ya lo enamoro. El curso de mecánica. O sea, física. Entramos en los estereotipos de nuevo. ¿Qué pensarías eso, no? Pero entonces también pueden ser femeninos. No, y es sí, pero dices, ¿qué aportas? ¿Qué aportas si, pero si, es que hay algo que no vas a tener nunca? ¿Estás de acuerdo? ¿El falo? Físicamente, exacto. Física, sí. Bueno, claro, existen los juguetitos, ¿no? Sí. Sí, pero no. Pero al final nunca vas a tener eso, ¿no? Entonces, a lo mejor sí hay ese temor de que digan, chin, es que yo eso no se lo, nunca se lo voy a poder dar, ¿no? Sí, pues tú puedes ir a la sección. Es cuestión de comunicación, creo yo. ¿No? Punto número uno, quiero resaltar que hay prejuicios incluso dentro de la comunidad, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice ya que, claro, es que normalmente pensamos que los bisexuales no saben ni lo que quieren, prejuicios, porque como bisexual sabes lo que quieres, lo que puedes querer, todo, pero tampoco es como, no sé, no busco lo mismo en un hombre que en una mujer, porque es cosas distintas, pero incluso más allá, o sea, en mi caso como bisexual es, me enamoro de la personalidad, de la persona en sí, después que si es hombre o es mujer, es secundario. Entonces, la posibilidad de, por ejemplo, como dice ella, que si me preocupa que me deje por un hombre, las mismas posibilidades tienes de que te deje por una mujer. Entonces, claro. Porque son prejuicios que se van formando, ¿no? Claro. No, o sea, tú sí tienes claro lo que quieres. O sea, tienes claro lo que te gusta. Claro. Te gustan los textos. Iba a comentar hace un rato que también quizás pudiéramos como que adjudicarle siempre al sexo, ¿no? O sea, como que tenemos que ver como que si tiene vagina o si tiene pene, ¿no? Y justo no tiene que ver con eso. Muchas veces es el intelecto, muchas veces es la comprensión. O sea, tiene otras cosas, otros contextos que más que el sexo, ¿no? Y regularmente cuando hay un engaño, cuando hay una infidelidad o cuando nos dejan y después te enteras que, no sé, por otra persona X, Y, Z, si es hombre o mujer, al final siempre es, pues sí, es fácil, seguro se lo hace mejor que yo, o está más joven, o sea, siempre tiene como que... Sí, mandamos al sexo. Exacto. Como que pues nunca te, o sea, nunca te pones a pensar que a lo mejor esa persona te escucha mejor, ¿no? Sí. O te entiende mejor, claro. O que quizás ya no había amor, ¿no? Y ya, pues, o sea, pasamos next. Entonces, creo que también ese es un estereotipo que se nos ha enseñado en la sociedad, que forzosamente tenemos que engañar por una cuestión sexual, ¿no? Sí, la realidad es que, como dicen las chicas, ¿no? Al final del día, lo que cuenta es la persona, o sea, el humanito que tienes enfrente y lo que ese humanito te brinda. Claro, claro. Sí, y la forma en la que te lo brinda. Y luego muchas veces, como dice Marilu, o sea, no es ni siquiera el sexo por lo que te vas. A lo mejor con la otra persona... El sexo puede ser hasta, no digamos peor, pero no tan bueno, pero tiene otras cosas, porque sí tenemos que tener claro que una relación de pareja no se basa solamente en el sexo, que es importante, sí, claro, pero no es la base de la pareja, ¿no? No es la base de la relación, entonces puedes tener el mejor sexo del mundo y fuera de la cama tener la peor relación de la historia, ¿no? Y que también para el sexo hay un montón de opciones, ¿no? Digo, cuando ya tienes confianza en tu pareja, pues te permite explorar un montón de cosas y bueno, claro. Practicas el maestro. Bueno, y entonces se conocen y luego. Ah, está tú. ¿Qué? No, cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos tuve que volver a conocerla, honestamente. Por eso que ella dijo, porque por la aplicación ella. Era súper platicadora, sí, súper platicadora. Dije, no, cuando nos veamos vamos a platicar súper bien. Y no hablaba. Y tómala. En la cita no hablaba. Y yo así de, me equivoqué, persona. pero creo que entendí. En este caso, como que yo soy una persona que, pues, habla muy fácilmente, como que no tengo mucha pena. y ella pues inmediatamente como que la vi, porque ni siquiera me veía, o sea, era así, ya que me vi, ¿no? Entonces era como, ok, tal vez le dio pánico escénico. Entonces yo empecé a hablar, y dije, eventualmente va a ir reconectando como con los puntos con los que ya hemos hablado, que sabemos que tenemos en común, pero para mí fue bien interesante porque se fue abriendo de a poco, ¿no? Como cuando ya empezamos a tocar puntos en los que ella se sentía como más segura, ahí empezaba a salir esa persona divertida, como más relajada, más platicadora. Entonces, como que de la primera cita me quedé como, ok, es un poco diferente a lo que yo me había imaginado porque solo habíamos estado hablando, pero me gustó la opción de, bueno, seguirla conociendo, ¿no? Redescubrir esta parte, ¿no? Exacto. Y la otra es que, bueno, al final de los puntos que sí logramos como conectar en la primera cita, pues seguía viendo ese interés de, ah, yo quiero saber más, ¿no? Por ejemplo, me contó de en dónde había trabajado, de lo que quería hacer, y a mí me llamaba la atención, o de lo que hacía, qué estaba trabajando, o cuáles eran sus hobbies. Entonces, como que ahí empecé otra vez a decir, claro, es que me interesa, y hablamos. Nuestra primera cita fue literal irnos a un parque y caminar como de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, no recuerdo cuántas horas, caminando y hablando. Entonces creo que una primera cita en la que en realidad solo hablábamos y encontrábamos temas en común, para mí fue un tipo de conexión distinta y interesante. Entonces, de nuevo, fue redescubrir la persona compleja con la que sales o con la que empiezas a salir, pero interesante y bien. Ya de haber sido muy padre, ¿no? Sí. O sea, porque sí, efectivamente no es lo mismo estar atrás de una pantalla, claro. Que sí, o sea, atrás de una pantalla pues realmente puedes estar echada en tu cama, en el sillón y súper desinhibida y platicando el huevo y quién lo puso, ¿no? Sí. Pero ya enfrentarte a la persona y bien o mal también uno es desnudarse ante la persona en esto soy, ¿no? Y ver si te gustó físicamente, si cumplo ciertas expectativas, ¿no? Porque creo que todos llegamos con expectativas a quien nos le presentemos, ¿no? Claro. Entonces, sí, ver, sí. Pues también esta parte, ¿no? No es lo mismo si efectivamente te mando unas fotos, ¿no? O hacemos videollamada. Que ya estar presencial y que pues ya se me nota el barrito, se me nota el bigotito y esto, ¿no? O sea, sí, ya es diferente. Ahí todo está, ahí no hay Photoshop, ni filtro, ni nada. Sí, ¿no? O sea, eres tal cual. Chicas, nada más quiero un corte, vámonos al corte. Y ahí me gustaría ahorita que regresáramos, si nos platican un poco de cómo se enfrenta a esta sociedad, ¿cómo lo puedo decir sin decirles? Que sociedad estúpida, no hay manera, ¿verdad? No. No, o sea, a esta sociedad estúpida que le pone etiquetas a las cosas, que le pone prejuicios a todo, que insisto y lo insistiré siempre, que se mete en lo que no le importa, que tiene que opinar acerca de la vida de los demás para sentirse con calidad moral, que la verdad a veces ni la tienen. Y ¿cómo logran enfrentarse a esta sociedad que hoy en el siglo XXI no acaba de aceptar que existen las parejas del mismo sexo y que son exactamente iguales como cualquier otra pareja, porque lo que la base es el amor, no tiene nada que ver cuál sea tu sexo? Entonces, ¿cómo es enfrentar a esta sociedad? Entonces, vámonos a un corte, regresamos en un momentito. A ustedes, nuestros queridos radioescuchas, recuerden nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook o en Instagram. Nuestro número en cabina, nuestro WhatsApp, 2292104766. Ya saben, en la parte de abajo de la página encuentran los globitos para unirse a la comunidad o para enviarnos un mensaje privado. Regresamos en un momentito, no se vayan. Estás escuchando Entre Colores. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook e Instagram o en nuestro WhatsApp en cabina, 2292-104766. 2292-104766. Regresamos.

que no es de Dios, que no es de, o sea, cualquier cantidad de estupideces. ¿Cómo es para ustedes, cómo ha sido para ustedes como pareja enfrentarse? Porque esto es bien importante para nosotros, sobre todo en este programa, que por medio del testimonio de ustedes, nuestros radioescuchas entiendan el daño que le hacemos a las personas con nuestros juicios. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes tener que enfrentarse a todo esto? Yo, pues, creo que en mi caso, como yo dije, yo entré en todo este proceso de estas conversaciones donde dices, donde te toca explicar, es que mi pareja es una mujer, cuando ella tenía 28 años. Y en mi caso, creo que, de nuevo, a los 28 años como que ya estás bastante segurito de tu personalidad y en mi caso soy una persona como muy segura de mí misma. Entonces, cuando yo finalmente acepté que era bisexual, para mí fue, de ahí viene, yo entiendo perfecto la palabra orgullo, que era lo que preguntabas al inicio, ¿no? Y es el mes del orgullo o el pride. Porque orgullo, me refiero a cuando dije, soy bisexual, y yo estaba orgullosa porque finalmente es algo más de mí misma que yo acepté, algo más que conozco de mi personalidad. Entonces, lidiar ante una sociedad a esta edad, cuando dices, mira, lo que piensen me da exactamente igual, ¿no? Porque yo estoy segura de quién soy, de lo que me gusta y del valor que eso tiene en mi vida. Entonces, lo que opinan los demás duele a veces, pero finalmente no importa, porque es mi vida. Entonces, me ha tocado, yo creo que afortunadamente, eso, lidiar con la sociedad desde un punto de vista ya más maduro y diferente, ¿no? Creo que tengo el privilegio de que al menos primero, la primera opinión que siempre va a importar en mi vida es la mía y en segundo la de mi familia. Y en mi caso, mi familia, tengo la ventaja de que son personas bastante abiertas. Y dijeron, bueno, nunca nos había tocado esto, ¿no? Que alguien de la familia tuviera una relación del mismo género, del mismo sexo. Pero no hay problema, mientras tú estés feliz, todo bien. Entonces, primer círculo, digámoslo, hacia afuera, superado. Y en mi trabajo también tengo la fortuna que hay como ahora toda esta cultura de inclusión, ¿no? Y las pláticas son como en este ambiente más abierto de decir, ok, hay muchas personas que no están de acuerdo, pero lo aceptan. Y es como, ok, no me meto con este tema. Sin embargo, sí me ha tocado en círculos, desgraciadamente, de amigos cercanos, que cuestionan, ¿no? O que sin saber a veces, porque uno no anda por ahí por la vida diciendo, ay, soy gay, o soy bisexual, o soy nada. O sea, tú vas por la vida como una persona normal. Claro. Entonces, dentro de una plática que sale, ya sabes, no, es que mi esposo y no sé qué, y entonces, y hay la pareja de gays o las mujeres lesbianas, esto, yo, a ver, momento, antes de avanzar con la conversación, sí tendrías que saber que yo soy bisexual. Y si vas a generalizar, ¿no? Que si las lesbianas esto, que si los gays aquello, pongamos en contexto, no es así. Bien, y sí me ha tocado muchas veces, de una manera, pues uno desarrolla como este speech, ¿no? Como esta manera de decir las cosas muy educada, por lo menos yo es como lo manejo, de decir, vamos a hablar del tema, pero en un ámbito de respeto, porque claro. No estoy aquí para educarlos, estoy aquí, sí, si lo quieres, para discutir y ampliar tu concepto de estos estereotipos. Entonces sí me ha tocado, ¿no? Hablar de, no tiene nada que ver, o sea, el hecho de que yo salga con una mujer no significa que yo, uno, sea promiscua, porque, por ejemplo, eso es algo que está como muy dentro del estigma de las personas. Primero, aceptar que sales con una persona del mismo género. Y luego la otra es como que piensan que la comunidad está hecha de vicios y que todos son una, no sé, que te la pasas engañando. De Sodoma y Gomorra, ¿no? La comunidad, ¿no? Sí, como, son pura promiscuidad. Y no es cierto. Y ahí es en donde me toca, por ejemplo, contarles justamente de nuestra relación. Y decirles, oye, no quiero poner cizaña en la conversación, pero llevo más años en una relación estable que muchos de los heteros que están aquí, en la fiesta, en la empresa, en la familia, incluso, ¿no? Y entonces, de manera muy educada, ir metiendo como estos temas que de alguna manera los dejan saber. Es una relación estable, ¿no? El tema de tu preferencia sexual no necesariamente está ligado a si eres una persona promiscua, ¿no? Y tampoco es como una fase, ¿no? Porque eso es una conversación súper, además de que te dicen, ah, no, pero esto es una fase, o sea, yo te conozco y al rato... Sí, sabes... mañana se te pasa, ¿no? Claro. Yo les voy a hacer una, les voy a contar algo que viene un poco al caso con eso, que a mí me daba mucha risa. Yo tenía una tía, que estoy hablando de una señora del siglo antepasado, por supuesto. Entonces, y en su casa trabajaba, bueno, o le iba a hacer trabajos a los muebles un chico que era gay, ¿no? Y entonces, un día yo la escuché, me dio mucha risa la contestación de él. O sea, de ella yo esperaba cualquier cosa porque era una mujer que no tenía pelos en la lengua y luego decía, como buena viejita, ¿no? Cosas que bueno. Y entonces un día, hay veces, por ejemplo, ahí en Alvarado, de donde es mi familia, a los gays, a veces de una manera despectiva o a veces de una manera de cotorreo, de algo, les dicen chotos. A los gays es una palabra en la que les dicen. Algunas personas lo hacen de modo despectivo, otras no tanto, pero bueno, la cosa es que el chico estaba, no sé qué estaba haciendo ahí en la casa de mi tía, pero estaba platicando y él era bastante afeminado, ¿no? Y entonces mi tía le dice, ay, fulanito, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el chico, ¿cuándo se te va a quitar lo choto, no? Y entonces él volteó y le dijo, doña Mila, porque se llamaba mi tía, esto no es una gripa, esto no se me va a quitar nunca, o sea, así me voy a morir. Y entonces mi tía, ¿cómo que no se te va a quitar? Pues no, así nací y así me voy a morir, o sea, es como si yo hubiera nacido blanco y usted quiere que yo me vuelva moreno. No, eso no va a pasar. Entonces, así le fue la respuesta, es, esto no es una gripa. O sea, esa idea de la sociedad, como tú dices, es una fase, ¿no? Mañana se le olvida. Sí. Uh-huh. Y de alguna manera, ya como te decía yo, de repente a mí, yo puedo seguir por mi vida tranquila, sin importarme lo que opinen. Sin embargo, no significa que no duela en el momento escucharlo. Claro. En primer lugar, duele porque dices, de verdad, todavía hay muchísima ignorancia en nuestra sociedad y todavía también hay muchísimos estereotipos, ¿no? Porque yo no, con las personas con las que convivo, con mis amigos, aunque duelen esas conversaciones, no tengo toda la paciencia, como decía yo, de manera muy educada en tratar de explicarles las cosas. Sin embargo, no educarlo. A nadie. Sí, más no reeducar. Claro, cuando me encuentro con uno que está aferrado, es dale, vive tu vida, o sea, no voy a cambiarte la perspectiva. Pero sí explicarles, ¿no? Y abrirles ese panorama de decir, no minimices mi relación solo porque es con una persona del mismo género, uh-huh, o porque tú tienes cierta idea de lo que eso debe de significar. Es una, porque no lo entiendes, porque claro, lamentablemente los seres humanos son, porque digo son porque yo me puedo... tratar de no ser así, que critican lo que no entienden. O sea, si hay algo que yo no entiendo, porque también hay muchas cosas que uno no entiende, yo no lo critico, yo más bien pregunto, ¿no? A ver, explícame cómo es la cosa para que yo entienda y entonces ya después pueda yo a lo mejor formar mi juicio. Y generalmente formo mi juicio y me lo guardo para mí, porque además a ustedes como pareja les debe de importar un reverendo cacahuate lo que yo opine de su relación, ¿están de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque yo soy una persona más en la existencia de este universo que no tiene nada que ver con la relación. O sea, a lo mejor si yo fuera la mamá de alguna de ustedes, pues sí sería importante, ¿no? Pero ya que no lo soy, o sea, como que a ustedes, ¿en qué les puede importar o afectar si a mí me gusta o no me gusta su relación, ¿no? Claro. Pero la gente, desgraciadamente, tiene que empezar a entender que si hay algo que no entiende, primero debe de tratar de informar sin entenderlo y después formar un juicio y después callarse la boca. Sí, pero siempre con el respeto de por medio. Sí, callarse la boca. O sea, ¿sabes qué? Ya entendí de qué se trata, ya entendí que ustedes son dos mujeres que se aman, ya lo entendí, ya me quedó claro que se enamoraron la una de la otra. A lo mejor no lo concibo, ¿no? O sea, yo sí lo concibo y conozco parejas de mujeres que son maravillosas y que, como dicen ustedes, duran más que parejas heterosexuales. Sí. Pero a lo mejor digo, no me entra, ¿no? No va conmigo, no va con mi religión, no va con mi manera de pensar, no va con mis principios. Y ahí me debo de quedar calladita, me veo más bonita. Pero lamentablemente tendemos a abrir la boca y generalmente decir, como tú dices, ya aquí cosas que lastiman, ¿no? Y es que aquí tendríamos que ver que, bueno, es razonable que todos tengamos un juicio sobre algo por de una sociedad que además culturalmente trae estos estereotipos y que de repente nos cuesta trabajo asociar la parte que dos personas del mismo género se puedan gustar y se puedan amar y que, ¿no? Y eso pasa mucho, yo creo que aquí sería una buena pregunta para Jacqueline, ¿no? Que ella lo vivió pues desde que era chiquita, ¿no? Porque aquí el contexto de cuando eres niño cambia muchísimo, o sea, aquí es desde que tú eres niño y desde que a lo mejor empiezas con esta intuición de que, pues, de que la sociedad va en contra de ti, ¿no? Que algo mal está en ti, inclusive, ¿no? Uh-huh. Oye, algo mal está en mí porque la sociedad dice que solo debo de que me deben gustar los niños y que estás aparte en esa exploración, ¿no? Social, corporal, emocional. Y que obviamente lo tienes que ocultar para ser aceptado, inclusive, ¿no? Para ser normal dentro de una sociedad. Justamente. Yo creo que ahí es donde a lo mejor te puede costar un poco más de chamba, porque lo haces a través de la mirada de un niño, vas con la conciencia de un niño y en contra desde los adultos. Sí. ¿No? Sí, fue justo. Ahí porque a lo mejor yo lo puedo ver desde la perspectiva de maestra, ¿no? Que justo trabajo con niños y que yo tengo niños súper chitos y que hay niños que les gustan los niños y hay niñas que les gustan las niñas, ¿no? Y lo ves desde pequeños y es como muchos papás de no, pero es que están confundidos y, o sea, siempre hay este prejuicio de a mi hijo no, o sea, uh-huh. Que le toque al hijo de quien sea, menos al mío, porque yo sí apoyo a la comunidad, sí, ah, claro. Soy Y mientras no sea mi hijo, yo los apoyo. Sí, son bien apoyadores, sí. ¿No? Así es. Cuando yo respeto eso. Mientras no sea mi hijo, ¿no? Exacto. Y eso pasa. Es real, ¿no? Entonces yo creo que aquí también sería una buena pregunta para ella, para ver cómo lo vivió, cómo lo descubrió, pero además cómo tuvo que enfrentarlo. Porque, como decía, a lo mejor Paloma decía, no, pues yo ya lo agarré en una edad, obvio, súper madura, donde ya te vale, la verdad es que donde tú eres responsable. No, y donde tienes herramientas, ¿no? Exacto. Tienes herramientas para enfrentar el medio ambiente, pero claro, un niño, una niña, un adolescente, sí. Pues no. ¿Y sí. Cómo lo viviste, Jackie? Lo mío sí fue súper diferente, obviamente. Yo me recuerdo muy bien que cuando yo ya sabía que me gustaban las niñas, porque yo veía a mi compañerita que se llamaba, creo que Flor, me gustaba esa niña. Entonces a mí se me ocurrió poner en la última página de mi cuaderno, te amo, Flor. Y ese fue el peor error de mi vida. Pero así, cañón, porque lo encontró la maestra. Y la maestra fue como de con la directora, con todas las otras maestras. Llamaron a mis papás así súper paniqueados de qué está pasando. Y para mí era algo normal. O sea, para mí no era algo que diferente, ¿sabes? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que no estás bien porque los demás dicen que no está bien. Que no está bien. Nombre y apellido de la maestra, por favor. No lo recuerdo, pero sí, creo que fue. ¿Qué le pasa a esa mujer? Una etapa como ese momento fue como muy crucial porque fue como el, ok, entonces no puedo decir ni nada de lo que yo siento. Y es como que me callaron completamente porque ese fue el motivo por el que nos corrieron a mis tres hermanos y a mí de la escuela, porque íbamos los tres en la misma escuela. Ah, o sea, tus hermanos también se los llevaron de corbata, sí, qué sí, bárbaro. Mi hermana estaba en sexto año, yo iba en segundo año y mi hermano estaba en el kinder. Entonces, cuando pasa esta situación, como que me fichan, tal cual hacia mí, y entonces un día la maestra estaba embarazada y un día se queda dormida. Se despierta y dice, ay, ¿en qué estábamos? Y allá que se le ocurre decirle, se le fue el avión, maestra. Y por eso me corrieron, porque le falté al respeto a la maestra. Pero ya había pasado eso. No, fue pretexto, ¿no? Ya te habían estereotipado, ¿no? Ya tenías... Nada más estaban buscando a ver cómo. Uh-huh. Para que no se viera como... Horrible, no dejaban que me juntara con las niñas, así, tal cual. O sea, era como de, me cambiaron de lugar. Como de aquí con los niños. Se separaron de Flor, supongo. Sí, claro. ¿Quién es el niño que te llama más la atención o con quién más juegas? y ahí me mandan con los niños, que para mí fue un error, porque pues yo me sentía súper bien con los niños, ¿no? Pero claro, yo no quería como ni estar con las niñas ni estar con los niños, simplemente yo solo quería estar, ¿no? Uh-huh. Y no me permitían hacer eso, era como el no, tiene que ser así, ¿no? Entonces después de eso, pues, como que se queda esa idea de me corren de la escuela, me tuve que salir como a mitad de año, y pues mi hermana también, mi hermano también, y era como de chango, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa aquí? Entro a una escuela, iba en una escuela privada, entro a una escuela pública, lo cual fue totalmente diferente, completamente diferente. No, es otro universo. Conocí a mi mejor amiga, pero obviamente yo ya me encasillé en el no puedes decir lo que uh-huh. sientes, ¿no? No te puede gustar una mujer, por mucho que te guste una mujer, no te puede gustar una mujer. Inclusive recuerdo muy bien en un cumpleaños donde mi deseo era ser hombre para que pudiera estar con una mujer. Así cuando te dicen, pide tu deseo, o sea, mi deseo era, quiero ser hombre para poder estar con una mujer. Y es súper complicado, ¿no? Porque te encierran tanto que terminas deseando esa situación como para que pudieras estar con alguien con quien tú quisieras estar. Y no porque tú quisieras ser un hombre, sino porque simplemente no, lo claro, buscabas como la libertad, para poder estar con una niña, ¿no? Exactamente, no era que yo deseara ser un hombre, sino que esa era la única manera en la que yo pudiera estar con la persona o la niña que me gustaba, ¿no? Entonces, para mí era como, fue muy complicado, porque entonces me encierro completamente y llega un punto en el que, pues ya, llegas a la adolescencia, llegas a la secundaria, donde todo el mundo empieza, ya sabes, con las curiosidades de, ay, los niños, las niñas, me gusta este, etcétera. Pues yo estaba súper encerrado, ¿no? Y entonces el niño que llegaba y me decía, quiero ser tu novio, yo le decía, sí, vamos a ser novios. Y entonces se volvían mis mejores amigos, obviamente, y nada más existía como esa conexión ni sexual ni como de que me gustas, sino que me encanta estar contigo, eres mi mejor amigo, ¿no? Pero yo estaba como encerrada, ¿no? Y entonces yo salgo del closet tal cual, digámoslo así, hasta mis 16 años, cuando con un novio en la prepa, él era más grande. Entonces él ya quería, ya sabes, el clásico de, bueno, pues ya estamos grandes, vamos a tener sexo, etcétera, etcétera. Y yo decía como, no, güey, pues es como mi mejor amigo. Yo no quiero tener sexo contigo. O sea, no, o sea, y ahí fue cuando yo empecé como, empezó a chocar todo en mi cabeza, como, güey, es que esto no es lo que yo quiero. Sí me la paso súper bien con él, me encanta jugar fútbol, básquetbol, lo que sea con él, pero no quiero tener sexo con él. O sea, no me gusta para eso. Uh-huh. Entonces, pues yo salí de una de clase de una manera muy chistosa, porque justamente mi último novio me llegó un día con un speech así de, oye, que me insistía mucho en que tuviéramos sexo, y llegó con el speech de, oye, es que sabes que, mira, te quiero decir que yo tengo un don que heredé de mi papá y de mi abuela, se ha pasado generación tras generación, entonces yo todo lo que sueño pues es real, y entonces pues quiero ver si esto es real o no. Entonces yo soñé que te gustaban las mujeres. Y entonces yo me quedé así como de, madres, ¿cómo lo supo? ¿No? ¿Quién te lo dijo? ¡Qué buen don! ¡Qué buen don! Sí. Pero creo que lo hacía más como para manipular la situación, como de, claro, te vas a espantar y entonces me vas a aflojar, ¿no? Digámoslo así. Yo no, sí, no, es que los hombres de algo, ¿no? Tienen unos alcances impresionantes de cosas que te dicen para lograr llevarte a la cama, que bueno. Sí, entonces, pues para mí fue como de, oh Dios, ¿cómo lo supo? Entonces de allí yo me empiezo a decir, ¿sabes qué? No tienes que jugar con los sentimientos de este tipo, porque realmente tú no quieres ni estar con él, ni nada del todo lo que él quiere, ¿no? Cuando yo le digo, amigo, ¿qué crees que es real? Si me gustan las mujeres, pues esta tarde se quedó como... Avísale a tu papá que el don sigue intacto. Se preservó. Tal cual, pues, como, ah, rayos, lo confirmo. Entonces, pues ya, él fue mi último novio. Fue un poco difícil porque la verdad es que él estaba como muy obsesionado conmigo, y a pesar de que él ya había salido de la prepa, me seguía en las noches a mi casa, yo salía a la tienda y estaba allá afuera, o sea, fue muy complicado porque él no podía creer que me gustaran las mujeres. O sea, él me decía, es que no es cierto, no es cierto que te gusten las mujeres. Tú te vas a casar conmigo, tú tienes que estar conmigo. Y me súper... ¿acosó? Me acosó. Pero, ¿no sería más que el hecho de que a ti te gustaran las mujeres, el hecho de no aceptar que no, él no te gustara? O sea, como que no se me puede ir viva. No, yo creo que lo que le pegó fue a su ego, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo justamente va a ser que le va a gustar más una mujer que yo? Sí, o sea, ¿cómo te puedes sentir atraída por una mujer? O sea, teniendo este papucho. Exactamente. Entonces, pues en ese entonces yo conozco a una chica con la que empiezo a salir y tal cual nos acosaba a las dos. Nos seguía a donde fuéramos, estaba de repente ahí saliendo de la escuela. Era horrible porque mis amigas, o sea, al principio, pues también salir con mis amigas fue un poco complicado porque de hecho una compañera lo hizo antes que yo y fue un caos. Conmigo no sé por qué no fue un caos, pero con mi compañera sí fue un caos, así tal cual, por una situación ahí que se dio. Pero sí fue más complicado porque todos tienen la idea de que eso no es bueno, ¿no? Uh-huh. Me lo metieron desde chiquita y que yo te lo juro que deseaba ser niño nada más para poder estar con una niña, pero no porque deseara tener el cuerpo de un niño, ¿no? Entonces, eso como que dices, qué feo que te repriman de esa manera, porque para mí era muy normal. O sea, yo en el momento que yo escribí en ese cuaderno, te amo, Flor, para mí fue algo muy bonito, ¿no? Y yo no pensaba en si era malo o si era bueno. Simplemente era mi sentimiento. Entonces, fue como tal cual. Te encerraron y cuando tienes un poco de libertad, un poco más de armas, pues dices, voy a salir al mundo y voy a enfrentar esto que tengo años escondiendo y que pues yo quiero ya ser yo, ¿no? Quiero que el mundo me conozca. Sí, dejar de aparentar y pues sí, cumplir las expectativas del mundo. Exactamente. Sí. Y pues ya después salí con mi familia, mis papás me dijeron como pues ya lo sabíamos, no sé si por la nota o por qué, pero sí fue como un... No sé si porque nos corrieron de la escuela, mija, pero de ahí ya andábamos sospechando algo. Yo creo que sí, yo creo que fue un pequeño detalle, ¿no? Tal vez, entonces, pues eso es... Digo, ya me dijeron como... ¿En qué escuela ibas? Ya que cuando te corrieron... Qué mala escuela, qué mal. Todavía sigue existiendo, todavía. Perfecto, ¿cuál era? Qué feo, porque, se llama el Colegio Continente América. Virgen Santa, yo estaba en esa escuela, el Continental Americano. Además, muy conocido el colegio, sí. Ya sí, no existe, ya. Me sé los nombres de las maestras, pero no voy a decir ya nada. ya no, ¿saben qué? Ya no existe, el Continental Americano ya lo... Continente Americano. Ah, sí, Continente Americano. No, ese no es. No. Porque yo fui en el... Ya andamos quemando otro colegio. Andamos quemando el que no, pues ya no existe. Ya andamos quemando, no existe. Qué barbaridad. Yo actualmente tengo un restaurante y algún día llegó a llegar la directora y para mí fue como casi, casi, sáquenla de aquí. Pónganle una cucaracha en la sopa. Sí. Pero no fue tan grosera, pero realmente es que sí, las acciones que tenía conmigo, pues sí eran, pues... Muy agresivas. Discriminación increíble, o sea, por supuesto. Tú no puedes agarrar los triciclos, tú no puedes agarrar un balón, tú te vas a poner, y me ponía literal así, al lado de ella, a leerle el librito de la jirafita de lectura que tenía. Ah, sí. Perfectamente. Bueno, te pudo haber puesto a leer la Biblia, compañera. Ya fue bien. ¿Eh? Al menos que no era católica la escuela. Qué bueno que no era católica. No, si hubiera sido católica, no, hubiera ido peor. No, me Sagrada Inquisición. Sí. Sagrada Inquisición. ¿No? Sí. Azotes y de todo le hubiera tocado a la pobre. Sí, y ustedes actualmente ya... tienen institucionalizada su relación, o sea, de vivir juntas y demás. ¿Y cómo llegan a ese proceso? Ahí sí cumplimos el estereotipo. Ahí sí cumplimos con un estereotipo que es como muy clásico entre las lesbianas, que dicen que al tercer día ya se van a vivir juntas. sea, sí fue, no fue al tercer día, pero fue al cuarto. Porque ya aquí no hablaba, si no hubiera sido el segundo. Pero fue al cuarto día. Lo que se tardó Paloma 48 horas en que Jackie hablara y ya. Casi. No, pero sí, fue muy rápido. Digo, fue gradual, pero empezó porque se quedaba una noche, dos noches, tres noches, y luego fue así como de ya, ¿para qué las hacen cuenta? O sea, vives más tiempo. O sea, ya no te lleves tu cepillo de dientes. Que, sí, o sea, no, yo un día abrí el closet así lleno de su ropa y fue como, listo, ya vive aquí. Sí, fue cuando entendiste que ya estaba viviendo contigo. Exacto. Sí, pues suele suceder, digo, eso pasa así. Así como sí, que me voy a quedar un día y cuando te das cuenta ya te quedaste el mes, ¿no? Okay. Sí, y eso, pero que... eso está bonito porque quiere decir que estás tan a gusto que no te quieres ir. Sí, ¿no? O sea, que compaginaron no, súper padre. Exacto. No, ahora, pregunto, voy a declarar mi ignorancia totalmente. En la ciudad, ¿ustedes viven en la Ciudad de México? Sí. ¿En la Ciudad de México ya se pueden casar? Sí. También en el... En el Estado de México. Sí, en... ya es a nivel nacional. Sí, ya ya tiene rato que salió el decreto en el cual ya es el derecho al matrimonio igualitario. Por eso muchos extranjeros, ¿no? Se vienen a casar justamente a México. Porque allá no pueden. Sí. ¿Y tienen intenciones de hacerlo? Sí. Ahí bien se arregla la boda. No, sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, llevamos 8 años, de los cuales 8 años, 7.7 años hemos vivido juntos. Claro. Y algo que hablábamos muy seriamente, porque en realidad llevamos, o sea, así como yo te puedo decir, llevamos 8 años, para mí es como, han sido días, o sea, no es un periodo que digas, uy, cómo me costaron esos 8 años, fue... súper natural, súper... ¿Ves? Cosa que no nos pasa a los heterosexuales. Los heterosexuales llevamos 2 años casados y decimos, no manches, son 5 minutos bajo el agua. O no llegamos ni a eso, Tess. Bueno, yo dije un número, compañera. No, pero yo no he tenido ni siquiera la intención de hacerlo. ¿Eh? Y Paloma dice, para mí ha sido tan natural. Ahí está otro cachetadón para los heterosexuales, ¿no? Que andan de infieles y quejándose del matrimonio. ¿Sabes qué pasó? Donde, por lo menos de mi lado, donde empezó la cosquillita de, bueno, ¿y por qué no nos casamos? Fue justo durante la pandemia, porque, por ejemplo, yo pues estuve en contacto con muchos de mis amigos hetero y nada, un montón de parejas que se divorciaron, que se separaron, que sí, simplemente no aguantaron así de mucho amor, se fueron a vivir y a los 3 meses del encierro fue como ya, chao. Entonces sí, yo le decía ya que es que vivir un encierro, ¿no? Dos años de vivir, o por lo menos un año y cacho de vivir 24/7 en la misma casa, muchas personas terminaban odiando a su pareja. En cambio, nosotras lo llevamos bastante bien. Creo que ya veníamos de una relación larga. Sí. Y luego ese periodo como, fue como un matrimonio express de 5 años en año y medio. Y terminaba, bueno, por lo menos de mi lado, yo terminé diciendo, me divierto un montón, ya que. O sea, mi vida en la pandemia fue muy divertida y fue súper interesante porque también conocí otra parte de ella y terminé queriéndola mucho más de lo que la quería antes de la pandemia, aunque ya vivíamos juntas, pero no 24/7. Y entonces es como que dices, pues igual, o sea, al final el matrimonio, yo la manera en la que lo veo es como, es un formalismo, uh-huh, es un papel y realmente no define una relación, ni la hace más fuerte ni nada, o más real, o sea, esa realidad la consigues desde el momento en el que dices, yo puedo vivir un año y medio encerrada con esta persona y me divierto un montón y la pasamos súper bien, nos llevamos mejor todavía. Entonces, definitivamente dar el paso al, bueno, y si nos casamos, ¿qué cambia? ¿No? Pues yo supongo que nada, no debería de cambiar nada, ¿no? O sea, a lo mejor legalmente sí, legalmente cambian ciertas condiciones y todo, sí, pero en su relación de pareja no debería de cambiar nada, ¿no? Claro. Exacto. Yo creo que la pandemia fue una... Decisiva, fue muy decisiva. Sí, en el caso de las parejas, fue como que una prueba de fuego para muchas parejas de realmente qué tanto nos amamos, porque no es lo mismo verte tres horas al día. Hola, buenas noches, ¿cómo te fue? Sí, buenos días, vámonos a trabajar, bye. Sí. Buenas noches, vámonos a dormir, bye. El cuchicuchi sí. Y a la cama, ¿no? A estar todas las 24 horas del día encerrado sin poder salir a ningún lado y no estar conviviendo con nadie más y todo. Es como cuando decían, están en la pandemia y estoy comiendo con unas personas que no conozco, pues es tu familia, ¿no? Esas personas que no conoces es tu familia. Ahora que los puedes conociendo. Exacto, sí, se acuerdan, ¿no? Que había videos así de... Sí. Rescátenme con unas personas que no conozco. Sí, son tu marido y tus son hijos, tu querida. Sí. O sea, sí, sí fue complicado, pero también ayudó a muchas parejas a afianzar su relación, porque ahí es donde te diste cuenta qué tan buena era la relación, donde pudiste sobrevivir, ahora sí, sobrevivir a esa convivencia 24/7, que no es fácil. Sí, yo te diría más que sobrevivir, disfrutarla. Fíjate, o sea, qué bien cimentada está, ¿no?, la relación, que la disfrutaron. Que no la sufrieron. Que no la sufrieron, porque hubo gente que realmente sufrió la pandemia solo por el hecho de tener que estar en su casa con su mujer todo el día. Pregúnteles a los heterosexuales que a los 3 meses se divorciaron. Claro. A los amigos de Paloma, pregúntenle. Ahí luego les paso sus nombres para que sepan. Sí, la verdad es que sí fue complicado y mucha gente afianzó la relación. Qué padre que ustedes lograron afianzar la suya. ¿Y tú, Jackie, cómo viviste la pandemia? Yo igual, sí, divertida. Sí. Divertida. Al principio sí fue complicado, pero porque yo soy adicta al trabajo y como que mi responsabilidad laboral es como muy de, es que vamos a hacer esto y otro, pero poco a poco me fui inclusive como... calmando un ratito, tomándolo por el lado bueno. Y yo creo que pasarla con ella, pues fue increíble. La verdad es que conocimos muchas cosas que no conocíamos, porque evidentemente nunca estás 24/7, pero claro, esta parte de a lo mejor verla trabajar, porque ella sí trabajaba, yo no. Entonces verla trabajar como que me hizo admirarla muchísimo, como que me hizo decir, wow, qué mujerón tengo, de verdad, defiende, cuida... trabaja increíble, o sea, eso aparte como que te hace, pues ahora sí que fortalecer más eso que sientes tú por esa persona, ¿no? Conocer esa parte, porque pues lo conoces a lo mejor fuera del trabajo y otras maneras, ¿no? Pero esa parte conocerla ya como más seria, porque si se pone seria, fue como para mí como muy, muy, wow, me encanta esto. Y aparte, estar con ella y divertirnos a nuestra manera, compartirnos de la manera en la que nos compartimos. Porque también no todo era como que súper feliz, ¿no? También conocernos en el otro lado de estoy fastidiada o el encierro ya me tiene así. Amanecí ya, de ¿no? malas, punto, ¿no? También, ¿no? Sí. Que es válido. Que es válido. Entonces, pero yo lo viví también muy, muy, muy bonito. En el hecho de que pude compartir ese tiempo con ella, ¿sabes? Porque, y yo creo que agradezco, porque no todos tenemos la oportunidad. O sea, a mí me gustaría estar 24/7 con ella, ¿no? Pero no es pero posible. Tenemos que trabajar. Sí, exactamente. Hay que ganar dinerito, sí, para poder pagar los gastos de la casa. Estar con ella, ya sea aquí o allá afuera, en donde sea, me encanta hacer cosas con ella. Y yo soy mucho de, por ejemplo, mis papás todo el tiempo están juntos, parecen muy ganitos, y yo soy así como tal cual, como ellos, entonces a mí me encanta hacer todo así, o sea, nada más no vamos al baño juntas porque no se puede, pero me encanta. Ay, yo conozco una señora que tiene un banquito y se sienta enfrente de su marido cuando va al baño. Ay, no. No, te lo juro. No le den idea. Sí, o sea, de que las hay, entonces... Pero qué padre, ¿no? Qué padre que tengan esa, o sea, como dice Tess, tienen muchísima más estabilidad que muchas parejas heterosexuales, de que dicen ese tabú que existe de que las parejas homosexuales duran poco, que son promiscuas, que se ponen los cuernos, que nada más andan un ratito, que no saben lo que quieren, que no se deciden, que... Es mentira, o sea, simplemente a veces son parejas muchísimo más estables. que las etéreos, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo, chicas. No. Sí, no. Ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que me encantó platicar con ustedes, me encantó conocer un poco más de ustedes. Supongo que tienen muchísimos planes para el futuro, ¿verdad? Claro que sí, muchos. Ya tenemos una pequeña familia, no tenemos hijos, pero tenemos perros, y es como, esa es mi familia. O sea, yo ay, tengo, sí, que ustedes dijeron al principio que eran, ¿cuántos perros tienen? Como esta familia, entonces. ¿Cuántos perrijos? Cinco. Ya están esa, como dice que el meme que me mandaron ayer de una vecina que tengo, que les comentaba antes de entrar al aire, que tiene 5 perros y vive ya sola con los 5 perros. Un meme así de una cara así de qué pasa aquí. Que dice, cuando el Inegi se da cuenta que en esta casa viven más perros que humanos. Algo así pasa con ustedes, ¿no? Pero qué padre, porque además los perrijos, pues son una responsabilidad, digo, no los tienes que mandar a la escuela ni ciertas cosas, pero es una responsabilidad de cuidarlos, de alimentarlos, de quererlos, de protegerlos, o sea, son unos hijos, realmente son unos hijos. Y te puedo robar unos minutos, primero sí, para agradecer también a Tess que nos haya invitado y a ustedes también, y dos, agradecerles porque creo que este tipo de espacios y este tipo de apertura, de escuchar estas historias, ayudan mucho, ¿no? Creo que yo empecé, como les dije, tengo el privilegio de empezar ya como con una madurez y pues a mí ni me viene ni me va lo que digan ni lo que piensen, pero creo que hay muchas personas, adolescentes o niños, que van a pasar por este proceso y los padres también, porque cuando sales del closet no solo sales tú, salen tus papás, tu familia y tus amigos, ¿no? Porque es decir, ah, mi hija es bisexual y está con una mujer. Y para ellos es difícil. Y creo que es difícil porque en la sociedad, que fue la pregunta que nos hiciste, ¿cómo lidiamos con una sociedad, digámoslo, ignorante? No quiero decir que es mala, pero es ignorante. Y es que el estigma y todos estos prejuicios que existen de esta comunidad viene de que no tienen muchos ejemplos de referencia. Claro, que usas las películas en donde siempre el gay muere o vive una vida trágica y es terrible. Sí. Hasta canciones. O el personaje gay siempre es el loco, o el triste, el deprimido, el que no sabe lo que quiere la vida. Y no es así, ¿no? Somos personas también profesionales, exitosas. Comunes y corrientes. Sí, claro. Sí, con totalmente. Entonces, que tengan este espacio de escucharlo. Uno, antes de hablar con ignorancia, edúquense. Y dos, que si se puede dar visibilidad, no solamente a las parejas de mujeres, sino a las parejas, todas las posibles parejas que hay por la comunidad. Y que eso, que pueden tener una relación estable, estar bien con su pareja, estar bien profesionalmente y ser unas personas de mucho valor para la sociedad. Y creo que llevar esos espacios para que la gente lo sepa y que empiecen a entender, hay modelos, ¿no? O hay este tipo de estereotipos. Bueno, una familia con perros. Bueno, perros, pero que tienen planes, que se respetan, que viven amorosa, cariñosamente y todo va bien, ¿no? Entonces creo que es darles esa opción de existe también esta posibilidad, ¿no? Que si tu hijo entra o se reconoce como dentro de esta comunidad, no tiene necesariamente que terminar en algo malo. Hay muchos ejemplos de los que nadie habla y que son realmente de lo que deberíamos de pensar. Bueno, que se junta una persona de su mismo género no tiene nada malo, ¿no? Es solo así una parte de nosotros, pero no te define por completo. Pues esa es la finalidad de este programa, Paloma. En realidad este programa fue creado para eso, para dar un espacio a personas de todo tipo, de todas las cuestiones que estén viviendo, de la diversidad, de la inclusión. Ese es el verdadero, la verdadera interés, finalidad y el interés de nuestro programa, que ustedes tengan voz para venir y decirnos, a ver, yo soy así, esto me ha pasado y esto he tenido que sufrir por la ignorancia de la gente que critica, que habla, que se entromete sin saber realmente lo que está pasando. Entonces nuestra intención es darle a entender a nuestros radioescuchas cómo es la vida de ustedes, qué es lo que sufren, cuáles son las consecuencias de esas palabras dichas basadas en el prejuicio, basadas en la ignorancia, el daño que pueden causar en seres humanos que solamente están tratando de ser felices y de vivir una vida completa. Entonces, esa es la verdadera finalidad de este programa, o sea, que la gente lo entienda y que desde ese entendimiento respeten, punto. Claro. Respetar, o sea, si no lo entiendes, está bien. Si no compartes la manera de pensar, está bien. Pero deja de fastidiar al prójimo. Exacto, no te metas en lo que no te importa. Yo solo voy a hacer mi frase. Ven cuando salen esas frases que dicen, fulano de tal dijo... Esa va a ser la mía. La gente debe pensé que va a ser tu epitafio. Ese va a ser mi epitafio. Y Betty siempre dijo, no se metan en lo que no les importa. Exactamente. O sea, mientras a ti no te afecte, y si te afecta, pues date la vuelta y vete, punto. Así tan fácil, ¿no? Entonces, no, chicas, esta es su casa, este es su espacio. Este espacio está hecho precisamente para esto. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. No todo el mundo tiene el valor de hacerlo, porque hay que enfrentar a esta sociedad necia y tonta. Y la verdad es que yo les agradezco que hayan venido con nosotros y que nos hayan tenido la confianza de platicar su historia con nosotros. Chicas, yo no sé si ustedes quieren decirles algo antes de despedirnos. Pues yo agradecerle mucho a las dos, saben que las quiero mucho, que las admiro mucho como pareja, porque de verdad sí son un ejemplo a seguir, y me encanta esta parte de que justo, ¿no?, se rompa el estereotipo y que vean que simplemente la base es el amor, el respeto, la fidelidad, y esa es una excelente pareja, ¿no? Entonces la verdad las felicito, las quiero mucho y muchas gracias por estar acá. Gracias. Chicas, pues muchas gracias también por estar acá, también las felicito por darse este espacio en el que yo creo que pues, le va a hacer mucho, mucho bien a muchas personas. Y como lo he dicho, ¿no?, aunque podamos hacer el cambio en una sola persona, ya, eso es ganancia para nosotros. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar en este espacio, espero que no sea la última vez. Aquí está su casa. Muchísimas gracias. No, pues yo también agradecerles. Yo creo que nuestros radioescuchas hoy y nosotras mismas seguramente aprendimos algo de ustedes muy, muy importante y espero que esa semillita, como bien lo dijo Mara, se siembre a lo mejor en alguna mamá que está pasando por alguna situación con su pequeño o su pequeña, o que algún adolescente está metido en ese embrollo y que no sabe a quién acudir o cómo hacerse sentir importante, ¿no? Y que justo podamos ayudar un poquito a que la sociedad aprenda un poquito más sobre respeto y amor, ¿no? Independientemente del sexo o de las preferencias que tengamos. ¿No? Así que muchas gracias. Y yo voy a agregar algo para los padres de familia. Ustedes se la pasan diciendo siempre a los hijos, yo te amaré, sea lo que sea. Esa es la manera de demostrarle a tus hijos que los amas, a pesar de lo que sea. O sea, tenemos que entender como padres de familia que las preferencias sexuales de nuestros hijos es un gusto más, ¿no? Es como ellos decidieron vivir su vida. No los hace ni mejores ni peores personas. Siguen siendo nuestros hijos. Siguen siendo el más grande tesoro y afecto. Tesoro y afecto. El producto de nuestro amor más inmenso. Y eso no tiene que cambiar. Aquellas padres que rechazan a los hijos, en serio, analicen lo que están haciendo. Porque... Medíquense, cierto. Vayan con Mara y con Tess, porque lo necesitan. Por favor. No, en serio, o sea, entiendan que sus hijos no son ni más malos ni nada, simplemente sienten y piensan de una manera diferente a lo que está marcado por una sociedad tonta y cerrada, ¿no? Ese es lo que yo les puedo decir. Y si les toca un maestro... A esos papás que discrimine a sus hijos, defiéndanlo. Pásenos el dato y los quemamos. Y nos pasan el dato y les damos un levantón. No, no es cierto. No, pero también a los docentes. Sí. O sea, de verdad, pónganse a ver el impacto que pueden generar, ¿no? En los pequeñitos, ¿no? Que no así se van. Así es. De por sí es complicado, yo siempre he dicho, y no debería de serlo. Lamentablemente, para ustedes, chicas, como para muchas personas, muchas chicas que les gustan las mujeres, muchos chicos que les gustan los hombres, es muy difícil el proceso. No porque debería de ser difícil, sino porque los que están alrededor se los hacen difícil. Lo hacen, ¿no?, difícil. Lo hacen difícil. Entonces, ya de por sí ellos están viviendo, ustedes están viviendo su propio, ¿cómo les diré? Pues su propio reto, proceso, ¿no? Su propio reto, exacto, su propio proceso. Para entender que ustedes piensan diferente a lo que la sociedad marca que deben de hacer. Y luego todavía tener que lidiar con esos ataques y con esas... Con gente estúpida. Con gente estúpida, pues está canijo. Pero bueno, muchas gracias, chicas, una vez más. Espero que no sea la última vez que nos acompañen. Aquí siempre van a tener su espacio. Mara, Marilú, Tess, muchas gracias, como siempre. Gracias. Un excelente, gracias. Un excelente programa. Gracias. Aquí los esperamos la próxima semana. Recuerden que este programa, por si lo quieren volver a escuchar, se lo quieren recomendar a alguien, o llegaron a la mitad, tache, porque hay que llegar temprano, 8:30 a.m. en punto. Se repite el próximo lunes a las 9:00 p.m, para quienes no nos pueden escuchar en la mañana aquí, y ya después lo vamos a subir a podcast. Gracias, de verdad, una vez más, chicas, Jackie, Paloma, gracias. Gracias. Felicidades por esa familia bella que tienen. Saludos a los perrijos. Ay, y pues nada, chicas, aquí nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, bye bye. Gracias, hasta pronto, y se quedan con la excelente programación de Estereovoces MX. Hasta la próxima, chao, chao. Para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es soltero a la izquierda, no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal.